Eventos, presentaciones, entrevistas, Canal Foro Radio, personas y empresas en directo. Pues señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a todas las personas que están sintonizando a esta hora el Foro de Recursos Humanos en este canal especializado de contenidos, donde esta mañana, Dios mío, qué actividad tiene el foro en las últimas semanas, esta mañana estamos en Orange, en Madrid, en la finca. Hemos paseado tempranito por aquí, por la finca. Hemos saludado incluso a algunos hombres y mujeres de recursos humanos por estos espacios. Y nos vamos a dar un paseo, lo van a poder ustedes ver en Twitter, desde ya, desde dentro de dos minutos, con esas imágenes para que se ubiquen donde estamos hoy, en unas modernas oficinas de una moderna empresa, líder en telecomunicaciones, en Orange. Enseguida vamos a hablar mucho de los invitados, de la compañía. Estamos con Xpix. Se están incorporando nuestros invitados. Tomamos ese café y ese paseo que queremos que compartan con ustedes. Y en 10 minutos comenzamos este debate tan interesante en las oficinas de Orange, con invitados que yo creo que es muy interesante haberlos pillado hoy, estos invitados, porque no paran de trabajar, y hoy tienen la oportunidad de compartir con todos ustedes pues cómo es ese ambiente y ese ambiente saludable en Orange, y muchos detalles que vamos a conocer hoy con nuestros invitados. Pues en Twitter pueden ver esas fotos que están ya puestas, y permanezcan con nosotros, que en 10 minutos estamos. Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo. ¿Lo subes un poco? Pues estamos paseando hoy, como ven en Twitter, estamos en directo a esta hora de la mañana desde Orange, desde Madrid, desde la finca. Han podido ver ustedes en Twitter las estupendas oficinas, muy saludables, por cierto, que tiene Orange en Madrid. Y hoy vamos a hablar con nuestros invitados, con Xpix, con todos ustedes, si quieren participar en Twitter también y preguntar, sobre los entornos saludables desde el aprendizaje continuo que genera compromiso. Bueno, es un título realmente amplio, pero con mucho contenido. En primer lugar, vamos a conocer cómo se ha desarrollado los objetivos, cómo se ha montado este entorno saludable que pueden estar ustedes viendo a través de Twitter, ¿no? Y también, bueno, eso no solo hay que montarlo, sino desarrollarlo, aplicar la formación, el aprendizaje. Para eso está también con nosotros, por los amigos de Xpix, que nos van a hablar mucho de ese aprendizaje y conocer detalles con nuestros invitados de cómo se desarrolló pues ese, iba a decir yo, nuevo ambiente de Orange, nuevo entorno saludable desde hace ya algún tiempo que están con nosotros. Estamos en unas instalaciones hoy con un proyecto de generación de valor, diría yo, basado, pues bueno, hablando de tecnología, en la convergencia, en la innovación, en la calidad del servicio. Estamos en una compañía, el segundo operador del mercado español de telecomunicaciones y uno de los principales inversores extranjeros en el país. En sus 20 años de actividad empresarial en España, Orange ha invertido más de 31.000 millones de euros, incluyendo adquisiciones de compañías. Son datos que se recogen en el informe Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones en España. Y a través de las distintas marcas de Orange, cuentan con la confianza nada más y nada menos que de 20.341.000 clientes en España, que se dice poco, solo 16.186.000 aproximadamente de telefonía móvil. Una misión que es conectar, hoy nosotros estamos conectando con ustedes desde Orange, a personas, a familias, a empresas, con lo que es y será fundamentalmente en sus vidas este entorno tecnológico. Y para hablar de todo esto, de todo este entorno saludable, quiero saludar esta mañana con nosotros a Mónica García Ingelmo, manager de beneficios, Administración Human Resource y Salud Laboral en Orange España. Querida Mónica, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por facilitarnos toda la labor aquí esta mañana en Orange, en esta actividad vertiginosa que tenéis también todo el equipo de Orange. Y también con nosotros en esta mesa de trabajo esta mañana, con Nuria Sánchez García, que es promotora del aprendizaje, Learnability Promoter, en este caso, que está con nosotros, y es lo que te gusta a ti que te llamen hablando de tecnología, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Sí, buenos días, Fran. Muchas gracias. Te puedes pegar el micro. Vale, buenos días, Fran. Muchas gracias. Sí, a formación, desde el punto de vista en Orange, pensamos que ya se ha quedado un poco obsoleto. Y todo el equipo decidimos hace poco que teníamos que cambiar el nombre y que hacia donde tenemos que ir es hacia el aprendizaje, ¿no? Ser promotores del aprendizaje. Y mucho de aprendizaje sabe también Elena Jiménez, directora general de Speak. Hay que ver cómo pronuncio yo Speak ya desde hace muchos años. Querida Elena, buenos días, bienvenida. A todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vaya instalaciones en las que estamos hoy, ¿eh? Me encantan. Ojalá nuestros oyentes pudieran ver las instalaciones tan chulas. Las pueden que ver tiene por Orange. Twitter, ¿eh? Las pueden ver. Pues animamos a todos a que veáis las fotos y que echéis un vistazo también a la página de Orange, porque son francamente envidiables y desde luego promueven que la gente trabaje a gusto aquí. Bueno, vamos a entrar en materia con nuestros invitados. Mónica, en primer lugar, vamos a hablar de cómo se desarrolló todo, política de entorno saludable en Orange, ¿cómo es para que la ubiquen todos nuestros oyentes? Bueno, yo creo que tú lo has introducido muy bien, cómo estamos trabajando en Orange, porque nosotros pensamos que una empresa saludable no es solo aquella que cuida la salud de sus empleados, sino aquella que tiene una organización saludable y que la salud forma parte de la estrategia de la compañía y de todas nuestras políticas. Así, bueno, como has estado comentando, contamos con unas oficinas con espacios de trabajo flexibles, que cuentan con espacios cardioprotegidos en todas las sedes. Tenemos la mejor forma de trabajar. Desde el año pasado se lanzó un proyecto universal de teletrabajo para que todas las personas que trabajamos en Orange podamos ajustar nuestro horario y nuestros espacios a nuestras necesidades personales y laborales. Y esto es un poco lo que creemos que es el principal mensaje, que la salud forme parte de todas nuestras políticas. ¿Qué elementos, digamos, podrían ser los fundamentales, querida Mónica, para transmitir ser saludable? Y sobre todo, ya no trabajamos, digamos, lo repito mucho, por los empleados, sino que trabajamos con los empleados y es fundamental que se lo crean ellos. Bueno, creo que lo fundamental es que las compañías se den un tiempo para conocerse, para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que le ocurre a los empleados. Nosotros, bueno, nuestro plan está basado en criterios epidemiológicos. Estuvimos más de un año analizando indicadores, revisando, bueno, a través de todos los datos que tenemos de salud, ahora que todo el mundo habla de Big Data, entendimos la oportunidad que teníamos de, a través de nuestros datos, construir nuestros programas de salud. Analizamos también la estrategia de la Organización Mundial de la Salud de enfermedades no contagiosas y encontramos muchos puntos en común. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo importante es la personalización de la solución. porque, como dice el claim de nuestro programa, cada persona es única. Nuestro programa tiene una duración de 5 años, estamos empezando el 4º año. Está diseñado en 4 pilares, Fresh Heart, para la promoción de hábitos cardiosaludables, Fresh Mind, todo lo relativo a salud psicosocial, Fresh Aging, salud a cualquier edad, y ahí buscamos dirigirnos a cada perfil de empleado. Y este último año hemos incluido un perfil que se llama Fresh for Her, porque hemos querido introducir la perspectiva de género en nuestro programa, porque tenemos un número muy importante de mujeres en nuestra plantilla. El programa tiene 3 niveles de intervención. Nos dirigimos a empleados sanos con lo que es promoción de la salud. Hacemos detección precoz, es el 2º pilar, con pruebas voluntarias y los reconocimientos médicos, dirigidos básicamente a neoplasias, y hacemos coaching saludable. Personas que tienen 2 o más de 3 indicadores de riesgo cardiovascular, que tenemos los resultados de reconocimientos médicos, les buscamos un programa específico para ello. Pero creo que tú has dado con el principal mensaje cuando has introducido. ¿Cómo llegas al empleado? Pues al final lo importante es crear la cultura, porque el empleado es agente decisor de su salud. Y ahí, pensamos que para que este tipo de programas funcione, es el empleado el que tiene que estar involucrado en el cuidado de su salud. Y qué importante también, Mónica, tú que conoces muy bien el mundo de la formación de los recursos humanos en general, bueno, tener este ambiente, como la salud ha ocupado uno de los prime time de objetivos de los hombres y mujeres de recursos humanos en España. Porque, bueno, estar a gusto en una organización, la retención y ser captado por una organización, es decir, el talento, qué importante es todas estas bondades que estás contando, porque al final es hacer mucho más fácil el día a día en las organizaciones. Exactamente. Al principio empezamos a trabajar únicamente en lo que es salud y luego descubrimos que estábamos trabajando otro tipo de competencias. Hacemos un reto de 100 días que es promoción. Al principio era promoción de actividad física. Compiten los empleados en grupos de 7 con un capitán y descubrimos que estábamos haciendo, además de trabajar en salud, estábamos trabajando el orgullo de pertenencia y el trabajo en equipo. Bueno, pues este tipo de experiencias son las que enriquecen también la organización. Mónica Nuria Sánchez, como promotora del aprendizaje. Querida Nuria, ¿y todas estas cosas cómo se transmiten a los empleados? ¿Con qué métodos, qué mensajes, qué sistemas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros, aparte de todo lo que ha dicho Mónica, estamos en un proceso de transformación desde hace más de 2 años importante, que es todo el tema del agilismo, de la metodología Agile, y esto ha afectado de lleno a lo que es el área de aprendizaje, ¿no? Que es el que gestiono yo, ¿no? Con mi equipo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues como decimos en agilismo, cambias o te cambian, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que cambiar por narices, ¿no? Porque aparte de, como ha comentado Mónica, de introducir, por ejemplo, todo el tema del teletrabajo, hace 2 años ya vimos que ya no valía lo que estábamos haciendo, porque hasta hace 1 año y medio en Orange todo el tema del aprendizaje era muy presencial. Pensad que uno de los pilares claves del aprendizaje en Orange son lo que llamamos la escuela de Orange Trainers, que son los formadores internos expertos que identificamos internamente en la casa. Pensad que aquí hay muchísimo talento. Por ejemplo, el tema de robotización. Javier Castellanos es una eminencia en robotización del mercado. Vienen empresas y escuelas de negocio internacionales a conocer a esta persona para aprender de él. Entonces, ¿esto qué hace? Que los Orange Trainer, al ser internos, pues es muy fácil hacer formaciones presenciales con ellos en la casa, ¿vale? Porque customizas y aquí en la finca, con las instalaciones tan estupendas que tenemos, la gente le encantaba pues ir a las salas y escuchar de primera mano al experto lo que hacía. Todo el tema del agilismo y el teletrabajo, ¿qué ha pasado? Que hemos visto que ya nosotros tenemos un horario marco que tienes que estar trabajando de 10 a 2, pero al margen de ese horario marco tú puedes estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tuvimos que adaptarnos. nos tuvimos que adaptar y tuvimos que dar la vuelta a lo que es nuestro modelo de presencialismo, a un modelo muchísimo más digital, que es hacia donde están yendo cada una de, o sea, casi todas las empresas. ¿Y esto qué ha ocurrido? Bueno, pues ocurre que no teníamos los perfiles, ni las capacidades, ni habilidades internamente, y hemos tenido que trabajar y desarrollarlas. En unos casos internamente y en otras asociándonos con los mejores partners de mercado. Y luego, con respecto al agilismo, que lo he mencionado pero no he concretado, el agilismo lo que nos ha permitido es que ya no nos organizamos por áreas funcionales como el modelo tradicional típico, sino por disciplinas. Tenemos ahora mismo 51 a 52 disciplinas, donde estos líderes de disciplina son los owners de todo el conocimiento de el área funcional de cada una de las disciplinas. Y entonces esto, desde el punto de vista del aprendizaje, bueno, pues ha sido un cambio muy importante y lo que nos permite es poner foco con ese owner del conocimiento por disciplina en todo lo que tenemos que construir a corto, medio y largo plazo para el desarrollo y mejora de las capacidades de cada disciplina. Nuria, y cuando estamos hablando de cambiar, desde luego a un entorno saludable y a un ambiente diferente y a un estatus diferente y trabajar mucho más a gusto, según estoy viendo yo a mi alrededor, y están pasando, no paran de pasar empleados, para los que nos están escuchando por aquí, por este set que hemos montado de Canal Foro Radio, del Foro de Recursos Humanos en Orange, pero ¿existe resistencia a ese cambio en ocasiones? Personas que están en un entorno, cambiar a otro. ¿Cómo lo trabajáis todo esto? No sé si me explico. Me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que una de las barreras más importantes que tenemos es el cambio de mindset, que es tan necesario cuando haces una transformación de este tipo. En temas, Mónica, como líder de todo el Fresh Program y de la empresa saludable, pues yo creo que en este caso es uno de los temas que a todo el mundo gusta. Entonces, en estos temas siempre vamos de la mano, trabajamos muy de la mano con ellos y no hay ningún problema, porque lo que intentamos es que buscar experiencias, emocionar y todo muy, muy práctico y muy experiencial, ¿no? Y la gente está encantada y una participación increíble. Pero cuando estamos hablando de otros temas que ya no son tan que no son tan sexys, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Hablando, pues ahí lo que tenemos que intentar es ayudarles a que entiendan muy bien por qué necesitan lo que les estamos ofreciendo, y ellos tienen que ver la utilidad. O sea, el marketing y la comunicación en este caso es fundamental. Yo creo que el marketing es una de las áreas de mejora que tenemos todos los que nos dedicamos a personas y comunicación históricamente, y ahora el equipo de personas y comunicación de Orange estamos haciendo mucho hincapié en poner en valor todo lo que hacemos. Nosotros tenemos una premisa, que es: menos es más. O sea, es mejor hacer poco, pero venderlo bien y ponerlo en valor, y que la gente realmente vea el valor y que vea el esfuerzo que está haciendo la compañía por adaptarnos y personalizar, porque yo creo que la personalización está en todo. Yo me acuerdo cuando comencé mis inicios en consultoría, que me acuerdo que los socios de la consultoría siempre hablaban: nosotros hacemos trajes a medida. Me quedé con eso. Es que ahora yo creo que todo el mundo tenemos que hacer trajes a medida en todo lo que hacemos. Si no haces trajes a medida, las cosas no funcionan. Por eso estamos aquí también, en el mensaje, claro, especializado, que ya no es para todos, sino para personas, hombres y mujeres, que quieren escuchar pues cómo se está trabajando en compañías desde la especialización, y esa es la vocación también del Foro de Recursos Humanos, por cierto. Bueno, Elena, venimos recorriendo España por Canal Foro Radio, por distintos lugares, por distintas empresas, los dos juntos. Y cuando estamos hablando de nuevos entornos, qué importante es los nuevos métodos de aprendizaje, porque los empleados tienen que conocer esto bien, y no solo conocerlo, sino hacerlo recurrente e intentar que ese mensaje cale todos los días de los 365 que tiene el año. Hablando de aprendizaje en todos estos temas, ¿qué nuevos métodos nos encontramos, Elena, para refrescar a nuestros oyentes todo lo que puede dar de sí pues esta formación? Por cierto, ayer te escuché en la radio muy bien, ¿eh? Te escuché, ¿eh? Bueno, es un placer siempre acudir a Foro de Recursos Humanos. La verdad que, Fran, te echamos de menos ayer en el programa, pero Laura lo hizo fenomenal. Para eso hay que formar a gente y estar también en todos sitios, ¿eh? Eso lo vamos a hacer a partir de ahora mucho. Pues te digo, Fran, que me encanta escuchar a estas dos grandes profesionales. Además, me encanta ver cómo trabajan juntas y, sobre todo, que son áreas aparentemente distintas, como puede ser la de salud y la de formación, pero o aprendizaje, que es lo que decía Nuria, ¿no? Que hemos pasado de la formación al aprendizaje y que ella ya no es ni responsable de formación ni nada de eso, sino que es Learnability Promoter, que me encanta destacar esta idea, ¿no? Pero antes de responderte esa pregunta, Fran, me gustaría destacar ideas que son comunes, ¿no? Y que influyen en todas las áreas de recursos humanos. Decía Mónica que cada persona es única. Y Nuria hablaba también de los trajes a medida. Uh-huh. Al final, de lo que se trata es de crear experiencias únicas de usuario. Y la tecnología es la que nos va a permitir encontrar esa personalización. Estamos yendo hacia entornos en los que el colaborador tiene cada vez más poder. También se ha puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Owners del conocimiento, hablábamos. Es un poco una cultura bottom-up, ¿no? Es dar poder al colaborador. Y entonces, cuando hablamos de formación, de lo que se trata es de dar al usuario todos los medios. De hecho, nosotros desde Speak cada vez hablamos más de usuarios, no de alumnos, ¿no? Al final se trata de facilitar recursos. Entonces, preguntas, Fran, ¿hacia dónde vamos en aprendizaje? Pues vamos hacia combinaciones de microlearning muy rápidas, porque vivimos en el mundo del aquí y a la hora. Quiero resolver esta cuestión concreta que me hace falta con formación más estructurada cuando sea necesario, pero siempre personalizada al máximo, porque incluso en esta sala, aunque todos podamos tener un nivel parecido de conocimiento sobre una determinada materia, cada uno tenemos inquietudes distintas. Y lo que haremos será combinar inteligencia artificial, tecnología con factor humano. Y con nuevas plataformas de aprendizaje, hablamos de las Learning Experience Platforms. Al final queremos entornos que generen buenas experiencias, multidispositivo y que sean lo más fácil posible y amigables para el usuario. Uh-huh. Bueno, yo quiero saludar también a todas las personas que están al otro lado, a través de las redes sociales, a través de www.fororecursoshumanos.com y a través de la coordinación de Rubén Gómez Rico, que está siguiendo el Twitter muy de cerca, por si hay preguntas a través de Twitter que puedan llegar a la mesa también de debate, por las recogeremos. Quiero incidir, hablando de entornos saludables y de formación y de aprendizajes, Mónica, Nuria, Elena, y vamos estableciendo una tertulia entre los cuatro, de la importancia, no es por deformación profesional, pero la importancia de la comunicación en todo esto, ¿no? La importancia de la comunicación mirando hacia adentro, ¿no? Mirando, en este caso, hacia Orange, y yo digo siempre que aunque miremos hacia adentro, el cliente percibe esa comunicación porque somos personas, y a la hora de transmitir, de comunicar, pues lo que vemos, lo que nos cuentan, la cultura, la integración, las bondades, las menos bondades, pues todos somos capaces de transmitirlo en entornos de distancias cortas, como escribíamos ayer en las redes sociales, lo importante de las distancias cortas. ¿Cómo se trabaja la comunicación cuando estamos hablando, Mónica, de entornos, y tú conoces muy bien esto, de entornos saludables? ¿Cómo habéis trabajado el caso experiencial, y luego voy a la formación, ¿no? La comunicación para ir transmitiendo esto día a día, martillo pilón, ¿no? Como yo digo. Bueno, para nosotros creo que antes de comunicar, lo que realmente tuvimos que hacer un esfuerzo importante, como he dicho antes, para la creación de la cultura de salud. Y luego casi este tipo de programas se comunican solos, porque el empleado realmente sí que tiene interés en cuidar su salud. Hacemos acciones de movilización cada año al lanzamiento del programa, pues las típicas acciones de este tipo de programas, hidratación, repartimos fruta, pero realmente no tenemos que hacer un gran esfuerzo. Sí que es cierto que estamos utilizando plataformas de trabajo colaborativo, funcionan bien, los empleados suben fotos, comparten sus propias experiencias y sí que nos estamos apoyando en la digitalización, que es lo que nos ha permitido universalizar los programas. Que esto es algo de los comentarios que cuando participamos en este tipo de foros nos hacen muchas empresas, porque nos dicen, claro, es que en Orange quizás os podéis permitir hacer este tipo de programas, pero ¿qué pasa con las pymes? Cuando hay centros pequeñitos, pues de 5 personas, de 6 personas, que a nosotros también nos pasa, porque, por ejemplo, en nuestras tiendas no tenemos un volumen importante de empleados, igual en una tienda hay 6, 12 personas. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la digitalización. que permite la universalización de los programas. Nos apoyamos mucho, tanto para la comunicación como en el desarrollo de los propios programas, en plataformas tecnológicas, como es el caso de Speech en lo que es su actividad o su negocio. Tenemos el reto muy interesante de promoción de actividades físicas que casi llegamos a todos los empleados, y no importa si están teletrabajando, si están desplazando, o aquellos pequeños centros de trabajo con menos empleados que tenemos. A esta hora, por ejemplo, cuando son más de unos minutos, pasan unos minutos de las 10:30, pues los empleados, además de trabajar mucho en Orange, pero ¿cómo es ese entorno? Digo, por transmitirlo en la radio, creo que es difícil, ¿eh? Pero ¿cómo es ese entorno saludable? Uno se puede levantar de su lugar y irse a tomar un café un rato, puede coger el ordenador, como sé que te gusta a ti mucho, irte al aire libre, a trabajar. ¿Cómo funciona? Es un ejemplo, Mónica. Bueno, habrás visto que tenemos unas oficinas con distintos tipos de espacios para trabajar, espacios de trabajos informales para también reunirnos, hay zonas de descanso en el vending, aprovechamos los patios para también, pues el empleado que quiera descansar o quiera reunirse informalmente lo pueda hacer. Y hoy, por ejemplo, en nuestros, bueno, es un espacio cardioprotegido, tenemos fisio, tenemos servicios médicos. Bueno, y hoy tenemos también un día especial porque estamos haciendo reconocimiento de la revisión de la retina, en el que están participando casi 400 empleados. Pues a nuestro responsable técnico, a Javier Camacho, le vamos a decir que para el próximo Canal For Radio vamos a tener que conectar, y se venga Laura con nosotros, unidades móviles, por los distintos espacios, para saber cómo se vive el ambiente en distintos sitios. Nuria, hablábamos de la comunicación, ¿no? Relacionándolo con la formación y el aprendizaje. Pues nosotros, si tuviésemos la piedra filosofal, me iría de Orange y montaría una consultora, pero no la tenemos. Es prueba y error continuamente. Aquí, para mí, y no somos perfectos y hacemos un mal uso del mail, y estábamos muy acostumbrados a comunicar todo a los empleados por newsletter, con mail, y yo creo que ya eso ha pasado a la historia, no es nada chic ni moderno. Luego tenemos la newsletter, que es la revista digital semanal, que es así que tiene bastante éxito, todos esperamos con encanto para ver las últimas novedades semanales, y es un canal que utilizamos mucho en aprendizaje, y luego nuestra intranet corporativa, que es Vive Orange, que funciona también muy bien, pero no es suficiente. Entonces, hemos probado de todo. Cuando lanzamos un nuevo modelo de autoconsumo, autoaprendizaje, se nos ocurrió al equipo hacer un vídeo en 3D de puesta en escena, y la verdad que era como si te metieses en un videojuego. La idea fue fantástica, pero tengo que reconocer que no funcionó como nos gustaría, porque no podemos obviar que la edad media de Orange no es tan joven como presumimos ya, porque son 40 y ¿cuántos, Mónica? 43 años, o sea, bien llevados, sí. Aunque yo creo lo que... Lo estoy comprobando esta mañana. Sí, pero ¿qué ocurre? Pues que puede ser de alguna manera una barrera, ¿no? Entonces, desde el equipo de aprendizaje estamos intentando lanzar una app. Nosotros llevamos todo el aprendizaje, tanto de empleados como todo el front de los call center y las tiendas, de los distribuidores, el canal de distribución. Y sí que es verdad que para ese colectivo funciona muy bien. O sea, igual que tú decías antes que estabas diciendo First Heart, pues mobile first en aprendizaje es fundamental. Entonces estamos intentando introducir app muy personalizadas, ¿no? Para ese microlearning que comentaba antes Elena y esta personalización que queremos. Luego también algo que está funcionando muy bien, como os he comentado antes, el tema de las disciplinas. Dentro de nuestra plataforma colaborativa que tenemos a nivel de grupo, hemos creado un foro para cada una de las disciplinas que tenemos, que lidera el líder de disciplina. Uh-huh. Y es un foro donde queremos que sean comunidades de aprendizaje, donde tú puedas subir contenidos, puedas compartir, y lo hemos lanzado prácticamente hace 2 meses y estamos en rodaje, pero los resultados están siendo bastante positivos. Y bueno, pues intentando buscar cuál es la mejor fórmula para enganchar a la gente. Y hablando de entornos saludables, qué importante es, Elena, y todos, En mi opinión, ¿eh? Pero vosotros reflexionáis los contenidos, ¿no? Porque hay que contar, la imagen cuenta mucho, lo audiovisual, el escenario, pero luego hay que contarlo, y hay que contarlo de viva voz y hay que contarlo también internamente. Lo digo sobre todo para aprender mejor qué importantes son los contenidos, ¿no? Yo creo que lo importante a la hora de definir los contenidos es que sean útiles y el colaborador los perciba como algo que realmente le va a facilitar el día a día. Y de nuevo volvemos al día de que ha de ser ágil, ¿no? Mencionamos las organizaciones ágiles, vosotros tenéis un proyecto de organización ágil súper chulo, pero es que nuestro día a día es así. Y hablo de mi propia experiencia como colaboradora, como empleada en Speax. Nosotros tenemos una academy y cuando yo tengo una necesidad concreta, ¡pum!, me voy a buscarlo. Y sé que tengo una píldora de 3-5 minutos, que es lo que realmente me viene a mí bien en ese momento. Así que los contenidos han de ser eminentemente prácticos, porque eso va a hacer que el colaborador perciba que eso es útil para él. Porque una de las claves, o bueno, quizá de las dificultades, Nuria, corrígeme si me equivoco, a ver cómo tú lo ves, pero es conseguir el enganche o el compromiso de ese colaborador. Se invierten mucho tiempo, esfuerzos, dinero por parte de las organizaciones en organizar planes de formación complejos, ambiciosos, pero si luego no los utiliza nadie, no nos sirve de nada, ¿no? Al final, quien tiene el poder es el colaborador y eso es a lo que vamos. Entonces, te voy a dar todo lo que creo que va a ser útil para ti. Y para acabar esto, porque creo que hay dos ideas que han dicho mis compañeras de micrófono que me encantan y quiero recalcarlas. Porque aunque no se ha dicho expresamente, la palabra confianza creo que es muy importante. Y hablando, Mónica, ¿no?, un poco de cómo se organizan los espacios colaborativos y demás, todo eso se basa en que si tu gente se sale con el portátil afuera, tú crees y confías en que están trabajando porque tienen unos objetivos definidos, ¿no? Entonces, a la hora de crear espacios colaborativos, una empresa saludable, cambiar la cultura, la confianza es muy importante. Y luego otra cosa que ha dicho Nuria, que me ha encantado como palabra, que tampoco se ha dicho, pero la digo yo, que es humildad. Y es la prueba y error, el decir, venga, he intentado algo y no me ha salido. Oye, pues pruebo otra cosa. Y eso es parte de nuevo de las organizaciones ágiles. Gente que prueba, porque esto es lo que te demostrará que luego las cosas salen. Muchas gracias. Yo quería apuntar, si nos importa, con respecto a lo que has dicho de los contenidos. No puedo estar más de acuerdo, Elena, con lo que has dicho. Es más, nosotros hemos creado una Content Factory porque, como os he comentado antes, veníamos de un modelo muy presencial. Hemos visto que necesitábamos crear esa Content Factory con perfiles de virtualización y muy digitales para producir contenidos muy rápidamente y donde se dé la importancia y el foco en el contenido y la utilidad del mismo. Ya la calidad, yo me acuerdo cuando empezábamos hace años, en la digitalización era como todo el vídeo, el curso perfecto. Eso ya no está de moda, no es chic. Lo que interesa es que sea un contenido que te enganche independientemente de que sea súper perfecto. Y con respecto a los Orange Trainer, que también los he comentado, estamos comprando herramientas de autor para que ellos co-creen contenidos frescos y rápidos y puedan compartirlos en estas comunidades de aprendizaje. Sobre los contenidos, Mónica, ¿algo que añadir? ¿Algunas ideas? Porque aquí es fundamental la creatividad también a la hora de desarrollar el día a día. Bueno, nosotros tenemos la figura en la que estamos trabajando para desarrollarla, que es el Fresh Trainer, que son empleados que voluntariamente quieren participar liderando nuestras actividades. Son empleados que, además de su puesto de trabajo, tienen otro tipo de competencias y bueno, quieren colaborar activamente con la organización desarrollando y liderando algún tipo de actividad. Tenemos, por ejemplo, un deportista cuasi profesional que nos está liderando nuestro club de runners y nosotros le facilitamos la plataforma tecnológica, le damos soporte a la logística, pero él lidera la actividad. Nuria, adelante. Bueno, tenemos también jugadores de rugby, yo creo que tenemos de todo. De hecho, nos ha dado mucho juego las jacas. Oye, sí. qué bien lo pasáis en Orange. No os digo una tontería lo que voy a decir. Qué bien lo pasáis, porque últimamente me le saco una conclusión de todas las empresas, que es que hay que pasarlo bien conectados en el entorno que queráis. Conectados con la cultura, conectados con la tecnología, conectados con los clientes, con los empleados, pero pasarlo bien conectados. Si solo lo pasamos bien, algo falla. Si estamos conectados y lo pasamos bien, yo creo que es el complemento. No sé si estáis de acuerdo, sí, Mónica. Sí, absolutamente. Me encanta lo que estás diciendo. entiendo, porque tanto Elena como Mónica me conocen bien, y yo no entiendo la vida de otra forma que divirtiéndote. Y me encanta que se ha roto esa barrera que yo cuando empecé en consultoría estaba como mal visto si te lo pasabas bien trabajando, parecía que no currabas, y ahora es todo lo contrario. Y soy pro, o sea, de la felicidad, que también se lleva mucho ahora al puesto de la felicidad. Me encanta que la gente se lo pase bien trabajando, es fundamental. Y divertirse formándose también, ¿no? Y divertirse formándose, absolutamente. Pero también alineado con la estrategia, que también es algo que tú, es una palabra que has nombrado al principio, Mónica, el que todas nuestras actividades, ya sea en la salud o en la formación, van alineadas con la estrategia de la organización. Porque a veces, con esto, la felicidad es muy importante, pero a veces se puede quedar vacía de contenido, ¿no? O ser una capa de maquillaje en la organización. Al final, de lo que se trata es que nuestra gente esté en un entorno adecuado para que se desarrolle plenamente como persona y como profesional. Porque así le irá bien a la organización, que al final los de arriba son los que luego piden las cuentas. Esto es lo que hay muchos proyectos que nosotros decimos que son proyectos selfies, que realmente no hay nada detrás. No es nuestro caso, forma parte de la estrategia y tenemos el apoyo de la dirección. El programa se presenta anualmente, tiene indicadores, y creo que es una de las razones por las que realmente funciona, además de la involucración del empleado como agente decisor de su salud. Hablamos siempre, y a mí me gusta desde hace muchos años, desde los 15 años que llevamos con el Foro de Recursos Humanos, relacionar todo lo que hablamos con la productividad en las organizaciones y perdón, y con la cuenta de resultados, ¿no? Porque al final influye esa cuenta de resultados. ¿Cómo se ve, en vuestra opinión? Hay formas de medirlo, pero si queréis tocamos eso. Pero ¿cuál es vuestra percepción de cómo se analiza, cómo se ve entornos saludables en la cuenta de resultados? ¿Cómo influyen, en tu opinión, Mónica? Bueno, yo creo que el ROI es una de las preguntas difíciles de responder sobre empresa saludable. Tú has apuntado ya ciertos pensamientos generales que compartimos, como que los programas de empresa saludable atraen talento, colaboran en la felicidad. Hay estudios que dicen de que cada euro que invertimos en entornos saludables retorna en 3,5 euros. Nosotros estamos en el cuarto año de programa y ya empezamos a tener algún indicador muy interesante. Por ejemplo, llevamos 3 años en los que hemos mejorado nuestro índice de masa corporal y tensión arterial. Es de los datos que a mí me hacen confiar en que estamos en el buen camino. Tenemos otro tipo de indicadores. Por ejemplo, tenemos sin que sea un problema la organización el absentismo, pero tenemos una reducción de absentismo. No se explica solo por los programas de salud, se explica por programas que tenemos, porque toda la salud forma parte de todas las políticas de la empresa. Por ejemplo, el teletrabajo creo que ha colaborado mucho en que mejore este dato. Tenemos detecciones que para nosotros ha sido, pues, sin ser buenas noticias, motivos para seguir apostando por la salud. El año pasado, por ejemplo, tuvimos detecciones precoces en las pruebas que os he dicho de detección precoz de enfermedades serias que se han podido tratar, que el empleado hoy en día está sano. El 64% de los empleados que participan en los programas de promoción de la actividad física mejora su índice de masa corporal. El 72% ha mejorado su tolerancia al estrés, y relacionado a la productividad, el 56% nos dice que ha mejorado la productividad. Y lo que no conseguimos mejorar es que durmamos más horas, pero comparándonos con países europeos todavía son peor noticia, porque es que el español o sale mucho, no sé qué nos pasa. Es que estáis enganchados a la tecnología, entonces así no se puede dormir, así no se puede descansar. Pero son indicadores muy, muy interesantes, que para llegar a eso, primero que poner en marcha el programa, para llegar a eso hay que, digamos, la cultura. Nuria, la cultura tiene que ser clave en todo esto, y no solo tener ganas de ser formado, sino creer en lo que uno está haciendo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Absolutamente. Además, al hilo de, bueno, lo que estaba comentando Mónica, el ROI del aprendizaje es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Pero en empresas como la nuestra, que es transformación y cambio continuo, ¿qué mejor indicador que saber cuál es la estrategia de negocio y ayudar a la organización al reskilling de todos los conocimientos y habilidades que necesitan nuestros empleados. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos. Con lo cual nosotros, como no puede ser de otra forma, estamos absolutamente alineados a la estrategia de negocio de compañía. Y si seguimos cumpliendo los objetivos, como vamos haciendo sistemáticamente durante estos años, significa que para nosotros que estamos aportando valor, ¿no? Elena, el ROI, interesante también cuando estamos hablando de aprendizaje. Sí, es cierto que es un tema siempre complejo, ¿no? O difícil de medir si hablamos de efectos directos en la cuenta de resultados, pero desde luego los beneficios son claros en cuanto a la percepción de la empresa como empleador, el hecho de facilitar entornos de aprendizaje, incluso desde el principio, ¿no? Desde que alguien se incorpora en la organización, cómo es todo el proceso inicial y toda la vida laboral, porque bueno, ahora ya sabemos que la gente no se queda toda la vida en una organización, ¿no? Pero oye, el tiempo que tú te quedas en Orange, pues vamos a hacer todo lo posible para que mejore tu empleabilidad y tu learnability. El hecho también de ayudar a digitalizar toda una sociedad, ¿no? Estamos en un proceso de digitalización muy fuerte y a veces hay que evangelizar. Oye, que vamos a lanzar esta nueva herramienta, ¿por qué no echas un vistazo a esto? Porque así todos seremos un poquito más digitales. Y eso que a veces nos encontramos con que la gente es más digital fuera que dentro de la organización. No es el caso de Orange, que es verdad, lo vemos, ¿no?, que apostáis por esto, pero desde Speaks que vemos muchas organizaciones, todavía las empresas están un paso atrás, ¿no? A veces somos más digitales fuera como particulares que dentro de las organizaciones. Uh-huh. Pero volviendo al tema del ROI, no solo va a ser que yo supere mi nivel de conocimientos en una determinada área, que sí, es el objetivo último, pero luego hay una serie de ventajas para el colaborador que influyen claramente en su productividad. Estamos conociendo los entornos saludables desde Orange en directo, lo digo para todas las personas que están en directo o las personas que nos están escuchando en diferido en cualquier lugar del mundo, porque nos llegan mensajes de México, de Colombia, de Chile. Conociendo bueno, aspectos de la compañía y que es muy bueno que conozcamos también, sobre todo si son clientes ustedes de Orange, que conozcamos un poco pues todo ese ambiente y entorno saludable. Un aspecto que es, y lo digo en positivo, cuando estábamos hablando hace muchos años del entorno de la conciliación, incluso cuando hablábamos de las oportunidades y acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, de los techos de cristal y todo esto, hablábamos de, hablando de conciliación, del ejemplo de los de más arriba, ¿no? De los directivos de la compañía. En esto de entornos saludables, es políticamente correcta la pregunta, en esto de los entornos saludables, ¿los jefes dan ejemplo en este entorno? Es decir, ¿son los primeros? Digo, porque hay muchos factores, muchas posibilidades, no solo para los empleados, sino también para los directivos de la compañía. ¿Cómo lo trabajáis en Orange esto y cuál es vuestra percepción, para que lo conozcan nuestros oyentes? La verdad es que yo no noto diferencias. Sí que es cierto que nosotros hemos dedicado mucho tiempo en conocernos, hemos trabajado en criterios epidemiológicos, pero no hemos separado, la verdad, por estructura organizativa, porque pensamos que el interés por la salud es la misma para todos. Sí que es cierto que hemos buscado soluciones digitales para llegar a todos los empleados, porque no todas las personas tienen el mismo tiempo, pero no más allá del puesto. O sea, al final hemos ido a facilitar la persona que está en teletrabajo, el centro de trabajo pequeño. Hemos trabajado más esto que en la propia estructura y no vemos diferencia. Cuando yo veo las personas que hacen reconocimientos médicos, que no sé nombres ni apellidos, pero sí sé totales, tampoco aprecio diferencia. Yo creo que la salud es un interés universal. Estoy de acuerdo con Fran. Ser un role model, o sea, no es lo mismo si tú tienes un referente, un directivo que cuida mente y cuerpo, está dando un mensaje positivo, muy positivo a su equipo, sí. Y nosotros podemos presumir que tenemos un comité de dirección muy sano y muy deportista. De hecho, tenemos aquí un gimnasio que me consta de algunos. Sí, sí. Que yo voy a este gimnasio que tenemos aquí, no voy a hacer publicidad, aquí al lado de las oficinas. Adelante, adelante. Y lo bueno es que puedes, estás haciendo deporte y estás viendo a más de la mitad del comité de dirección haciendo deporte contigo. Y eso es muy, ¿no? Yo creo que es un ejemplo ayer tuvimos muy bueno. los datos de uno de los partners que tenemos de salud, que es Gympass. Tenemos sí. un buenos amigos. También les vamos a hacer publicidad. Es fantástico Gympass. Tenemos un acuerdo con ellos y nos dieron los datos y tenemos casi un tercio más de actividad los empleados de Orange que si nos comparan con otro tipo de clientes. Es impresionante. Y muy importante porque claro. la energía claro. no solo es importante tenerla, sino transmitirla claro. también. Yo creo que es un eje fundamental. Por cierto, Twitter se mueve mucho esta mañana desde Orange. Begoña Viña nos transmite, quizás sería otro tema, pero bueno, por sacarlo en la conversación, ha preguntado dos cuestiones. Una, los directivos deben estar implicados, esto lo hemos contestado ya en este caso, y luego hablan de la importancia del employer branding, ¿no?, para la transformación de todos estos entornos digitales, ¿no? Bueno, es un aspecto que, hablando de salud, roza también el employer branding como imagen de empresa saludable, ¿no? ¿Qué opináis? Totalmente. De hecho, estamos ahora poniendo foco en el employer branding para intentar dar más visibilidad fuera a nuestros clientes y al resto de la sociedad de los valores y de lo que somos y podemos aportar tanto a los empleados como a la sociedad. Y vamos, es más, de hecho, mira, voy a hacer publicidad dentro de hemos puesto en marcha dentro del área de aprendizaje un curso o un de marca personal y employer branding, uh-huh. para que ahora lo estamos trabajando para colectivos directivos que al final son un referente en redes sociales, y yo tengo la apuesta por intentar este curso ofrecérselo a todos los empleados, porque creo que todos somos imagen de la compañía y tenemos que enseñarles a cómo pueden tener esa imagen en todas las redes sociales fuera. Yo estaba pensando en el World Economic Forum, ¿no?, que de Davos hace unos meses, que el tema del impacto en la sociedad de las organizaciones, que es algo clave, ¿no? Y aquí se refleja, no solo nos preocupamos por... O sea, a la gente le preocupa qué impacto tiene mi organización fuera, ¿no? Si trabajo para una empresa que hace algo bueno, sin ser ingenuo, ¿no?, sin caer en la ingenuidad, pero yo creo que eso es algo que cada vez nos importa más. Yo consumo con aquellas empresas que hacen las cosas bien, me gusta trabajar para una empresa que haga las cosas bien. De nuevo, no hay que ser ingenuo, pero sí que hay que ser responsable. Totalmente. Uh-huh. Estamos en la recta final de este interesantísimo charla que estamos manteniendo en Orange con personas que conocen muy bien la organización. Y bueno, la cuestión para ir acabando, y habéis tocado temas yo creo que importantísimos, ¿no?, como son la confianza y el compromiso. Pero hemos hablado poco del compromiso, aunque hayamos hablado mucho de fondo del compromiso. Y era uno de los puntos también de este debate, ¿no?, o de este tema de hoy. Yo creo que el compromiso se va adquiriendo poco a poco en las organizaciones. Uno tiene que venir con la camiseta ya puesta del compromiso. Pero bueno, esto es una opinión. ¿Cómo trabajáis todo esto del compromiso desde programas de lo saludable, de entornos de salud o de otras cuestiones, si queréis? Insisto que estamos en la recta final, intentando conocer mejor hoy a Orange desde este punto de vista. Pero el compromiso es un aspecto que se tiene, que se puede perder, que se puede reforzar o que se puede contagiar, ¿no?, también entre todos. ¿Cuál es vuestra opinión y para qué sirven estos programas en todos estos asuntos del compromiso? Porque es algo más de creernos las cosas, ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Además, yo creo, Mónica, podemos presumir de compromiso en Orange. De hecho, hacemos dos encuestas para medir la típica encuesta antes de clima, que ahora se ha modernizado y se llama de otra forma, ¿no? Tenemos dos y en compromiso nos salimos con respecto a cualquier país del grupo de Orange en el mundo, ¿no? Y la verdad que yo creo que todos los empleados de Orange tenemos un gran compromiso hacia todo lo que se hace. Queremos probarlo todo. Somos beta tester de todos los productos y servicios que sacamos. De hecho, cuando lanzas para ser beta tester hay problemas, porque es que tienes que lanzar más, porque la gente es que no quiere parar de participar y ser copartícipe de todo lo que se saca. Aparte del programa que ha contado Mónica de Fresh Program, tenemos una fundación espectacular, un programa de solidarios espectacular. pensar. O sea, implicamos tanto a todos los empleados en todo lo que hacemos, que yo creo que esa es la clave para que estemos enchufados, enganchados a una empresa como la nuestra. Hay que decir que nos cuidan muy bien, ¿no? Nos cuidan muy bien. Y nos cuidamos. Nos cuidamos muy bien. Y creo que una de las cosas que se hacen en casi todos los programas es escuchar al empleado, probar las soluciones con el empleado, refinar las soluciones con las personas que trabajamos en Orange, y creo que son de las cosas que todos valoramos. Igual estamos, ya estamos robando últimos minutos de este programa, pero quería hacer yo una pregunta, porque lo has nombrado tú antes, Mónica, el tema de la edad, ¿no? Que hay que tener en cuenta la edad media, que era 43 años, y lanzo una pregunta yo también. ¿Qué dificultades o no dificultades? ¿Cuál es la situación respecto a la diversidad generacional en las políticas que planteáis? ¿Con qué vamos, porque todo es muy bonito en Orange, seguro, pero alguna dificultad seguro que os habéis encontrado, ¿o no? Bueno, al final lo que intentamos es personalizar la solución y no solamente con criterios de edad. No solamente con criterios de edad, sino que intentamos conocer... Aquí no vale la manzana que le gusta a todo el mundo, no. O sea, tenemos que ver lo que quiere el empleado. Te pongo un ejemplo. Este año hemos ido desde el Club de Runners, que casi todos los que participaban eran chicos y además con un nivel de actividad deportiva alto, lo estamos cambiando, se ha lanzado hace 2 semanas, al Club Actívate, donde tiene cabida distintas actividades según distintos niveles de exigencia, desde rutas culturales, me doy una caminata larga y a la vez estoy viendo algo interesante a nivel cultural, marcha nórdica, senderismo, seguimos con los runners, pero diversificamos y personalizamos en función, no solamente de la edad, que también, sino de los intereses de cada persona. A ver, totalmente de acuerdo. O sea, como hemos dicho que nuestra esencia es personalizar y hacer trajes a medida, es fundamental, entonces ahí te da igual la edad, pero sí que es verdad que está entrando mucha gente joven con perfiles muy técnicos y tiene una forma de pensar diferente. De hecho, por ejemplo, en el área de selección, Judith, nuestra compañera, este sábado ha estado en un hackatón. O sea, nos tenemos que subir al carro por narices. Lanzamos Data Freak. O sea, estamos intentando estar al día en todo lo que a estos perfiles más jóvenes y muy tecnológicos les gustan, y entonces nos hemos subido al carro y ahora Judith Cubo, que es nuestra compañera que se nos está oyendo, un saludo muy fuerte, pues se dedica a poner en marcha, por ejemplo, en las áreas tecnológicas, estos hackatones, estos Data Freak y todas estas cosas que a esta gente les encanta. Internamente, pues igual, prueba y error, probando que, por ejemplo, yo una de las cosas que quiero introducir este año es la gamificación, que es verdad que aquí nunca, o sea, no, la hemos probado muy poco porque no nos atrevíamos por el perfil, y ahora yo creo que es el momento de hacerlo. Muy bien, pues estamos en la recta final, y a mí me gusta siempre la recta final, además de agradecer a todas las personas que han hecho posible pues este espacio de contenidos, que al final es la posibilidad de contar a distintas personas que lo pueden escuchar en directo o en diferido, y Twitter se ha movido una barbaridad durante una hora. Pero vamos a hablar de retos, hablando del entorno saludable. Para acabar, brevemente os pido... Desde Orange, ¿cuál sería ese reto o en qué retos estáis trabajando? Y sobre todo, desde el punto de vista de equipo, ¿no? De unidad, de recursos humanos, de comunicación con la que trabajáis. Hablamos de retos, Mónica, para poner el punto y final. Bueno, casi todo lo hemos ido comentando a lo largo de esta hora. Hace un par de semanas lanzamos este cuarto año con nuestras novedades del Fresh for Her, introduciendo la perspectiva de género. Tenemos mucho foco en seguir haciendo diagnóstico precoz para enfermedades complicadas, y seguimos trabajando mucho en digitalización para universalizar nuestros programas y hacer que todos los empleados conozcan mejor todos los recursos de salud. Por ejemplo, acabamos de lanzar videoconsulta, se va a gestionar a través de nuestros propios servicios médicos. Lo que queremos es facilitar a los empleados de otros centros de trabajo pequeñitos que no tienen servicio médico en sede que puedan acceder a nuestros servicios médicos, y no solo eso, sino también las personas que tenemos en teletrabajo o, por qué no, personas desplazadas en un viaje de trabajo o personas que estén de baja por maternidad o paternidad y en un momento determinado quieren hacer una consulta a su médico de referencia. Estamos aprovechando todo lo que nos permite la digitalización para hacer llegar mejor los programas de salud al empleado. Entonces, para nosotros, esos serían nuestros retos para este año. Mónica García Ingelmo, Manager de Beneficios de Administración Human Resource y Salud Laboral en Orange, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuria, tu reto. Pues yo voy a mencionar dos. Uno, muy ligado a la cultura y la transformación que tenemos en la casa. Somos una de las áreas corporativas que estamos comenzando, pioneras en España, comenzando a trabajar con metodologías ágiles, y tenemos un reto muy importante porque esto cambia absolutamente la forma en la que trabajamos. De hecho, yo ahora me voy a una reunión con mi equipo para establecer las primeras reglas del juego, y esto va a suponer que a lo mejor hasta nos reestructuramos y nos organizamos de otra forma, ¿no? Ten cuidado que te habrán escuchado, lo sí, digo por sí. Las cosas que te has comentado. No, este es un reto muy importante porque yo creo que nos va a permitir, o sea, meter la metodología ágil dentro, por ejemplo, de un área como la mía. Va a permitir ser mucho, o sea, estar mucho más cerca del empleado y responder de una manera mucho más ágil, ¿vale? Con lo cual, primero tienes que, lo de mente sana, incorpore sano, primero límpiate tú, ¿no? Y es lo que vamos a hacer para poder dar el máximo a la organización. Y luego, con respecto al resto de la organización, hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que estamos en la puntita del iceberg. Tenemos que seguir trabajando en cambiar el mindset. A mí me encanta la palabra seducir a todos los empleados para que pongan en valor todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y obviamente nosotros tener contenidos que aporten valor y utilidad, como hemos comentado antes, a todos nuestros empleados, y que todo el mundo se sienta que la learnability, por eso yo quería llamarme learnability, esa capacidad de aprendizaje que esté dentro del ADN de cada uno de los empleados. Pues Nuria Sánchez, learnability, promotora del aprendizaje de Orange, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Frank. Y reto, querida Elena, directora de Speax, en este entorno. Pues sinceramente, para nosotros el reto es acompañar a organizaciones como Orange, que tienen esto sobre la mesa, ¿no? Y me quedo con las frases que se han mencionado aquí, que es cada persona es única y que hemos de acompañar para crear experiencias y emociones, estando cerca del empleado y seduciéndole. Pues una de las vocaciones que tiene el Foro de Recursos Humanos es recorrer pues España. Pronto alguna experiencia también en Latinoamérica, que estamos viendo, ¿eh? Pero qué agradable y sobre todo qué productivo es recorrer las organizaciones, pisarlas in situ. A la hora de hablar de recursos humanos hay que conocerlas bien por dentro, no solo hablar de ellas. Y con Speax pues lo hacemos, recorriendo distintas empresas, personas, nos paramos, reflexionamos con ellos. Así que Orange, si se quieren venir con nosotros, se pueden venir por España, por ahí de ruta. Muchísimas gracias a Orange, muchísimas gracias a Speax. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que habéis estado en directo a través de las redes sociales, a través de estos contenidos, y muy pronto muchísimas novedades, ¿eh?, en las próximas semanas en torno al foro de recursos humanos. Hoy desde una gran compañía, de telecomunicaciones como es Orange, desde Madrid. Desde Madrid, gracias a todo el equipo técnico, Javier Camacho, a Rubén Gómez Rico desde la realización, a todo el equipo de Speed, con Roberto Martín también, que nos acompaña hoy, y a todas las personas que están con el Foro de Recursos Humanos, que son cada vez más en estos 15 años. Desde Orange, muy buenos días a todos. Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo.